100. Y con el Todopoderoso ganaremos un 100. Camina por las calles del mundo como si fuera un vagabundo, corriendo a mil por segundo. No venga a ver porque no hay ruido. Camina por las calles del mundo como si fuera un vagabundo, corriendo a mil por segundo. No venga a ver porque no hay ruido. Yo.